Y en estos días caldeados, en estos días donde recibimos toda clase de denuncias de abusos policiales y demás, hay que decir que desde hace mucho tiempo también venimos recibiendo las denuncias y los testimonios de los trabajadores de la calle, sobre todo de los vendedores ambulantes. Cada día recibimos los comunicados de la Unión de Vendedores Libres que nos cuentan de distintos atropellos que sufren por estar queriendo ejercer el derecho a poder trabajar. Y esto viene increciendo en la ciudad de Buenos Aires. Pero es un laboratorio que comenzó hace mucho tiempo de represión y de ataque a los trabajadores y trabajadoras vendedores ambulantes. Lo último que nos había llegado era un oyente muy preocupada que vive en la zona de Caballito, que transcurre la calle Avellaneda habitualmente, y que nos decía la cantidad de policía de civil que viene notando, que de repente interviene contra los manteros y también uniformados en operativos que son cada vez más cotidianos. Ella pudo relevar algunas imágenes y nos estuvo compartiendo eso y nos lo decía con mucha preocupación. Por eso nos pareció un buen momento para hablar nuevamente con Omar Guaraz de Vendedores Libres para poder analizar y pensar esta situación. Omar, gracias por venirte. Hola. Gracias a ustedes, Diego. Contanos, Omar, qué están viviendo, si puedes hacer un mapa de situación general en la ciudad de Buenos Aires. Mira, hoy la situación con el tema de los manteros, digamos, lo más urgente es lo siguiente. Para nosotros el armado de causa es política del Estado para el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta. Nosotros todos los días estamos viendo decenas de compañeros manteros, preferentemente extranjeros, que son detenidos de manera estratégica por parte de la nueva policía. Digamos, para dar un ejemplo, cuando se ve un vendedor callejero, ya no importa que sea mantero, o sea, porque la mayoría de los manteros se transformaron en vendedores ambulantes, que es una modalidad legal. Como el jefe de gobierno no quiere manteros, no quiere vendedores ambulantes, no quiere saladita, no quiere ningún vendedor, no respeta la ley. Entonces, bueno, se juntan entre 10 o 15 policías para un solo vendedor, sin diálogo previo, todos los policías de civil, sin identificación, se acercan al vendedor de manera violenta, le sacan la mercadería y se genera una reacción natural. Y es lo que se busca para una vez que el mantero toma una posición defensiva o el vendedor ambulante, tirarlo al piso, detenerlo y acusarlo de distintos delitos que no cometieron. Es decir, resistencia a la autoridad, tuvimos hace muy poquito tiempo en 11 hasta hurto. Uh-huh. Es decir, un montón de funcionarios públicos que le mienten al fiscal interviniente sobre delitos que una persona no cometió. Es decir, estos no son casos excepcionales, se da de manera recurrente en toda la ciudad. Entonces, eso habla de una política planificada. Cuando nosotros en enero del 2017, Macri modifica la ley migratoria, el decreto 70-20-17, lo que nos quedaba claro es que un punto del decreto, que era que cualquier persona que ingrese al sistema penal, independientemente si es inocente o si es culpable, está en capacidad de ser deportada. Es decir, el decreto cierra con la acción estatal utilizando a la policía para mentir ante la justicia y generar las causas ante los trabajadores. Todos esos trabajadores están hoy en capacidades del Estado para ser deportado. Ante esta situación grave, lo que nosotros hicimos fue poner en conocimiento a distintas organizaciones de derechos humanos y en particular el CEL, a la Defensoría a cargo de Gruenberg y, bueno, estas situaciones. Y sí, lo que nosotros vamos a hacer es denunciar a los funcionarios públicos que arman la causa, bueno, en la justicia, en el PROCUBIM. Por eso es tan importante el tema hoy de la continuidad de la ministra Gil Garbó. Uh-huh. Es decir, desde el gobierno de la ciudad, y lo estamos viendo a nivel nacional, lo que se busca es un ministerio público fiscal hecho a la medida, y el ejemplo más cercano es el impresentable del fiscal Sebasco. Es decir, hoy Sebasco, para los manteros, la saladita, se transformó en un organizador de armados de causas judiciales. Es decir, por un lado tenemos a Sebasco, que es parte de la represión contra los trabajadores que justifica y legitima que se te metan a tu casa, te roben la mercadería. Y por otro lado tenemos un Ministerio Público Fiscal de la Nación como la fiscal Gil Garbó, que mediante los espacios que tiene, los atajos, logra, bueno, denunciar los abusos estatales. Ahora, esta maquinaria aceitada que incluye al Poder Judicial, como decís, tiene también como primer paso un estigma que busca separarlos de la sociedad, porque lo primero que recayó sobre los manteros en conjunto, a veces con la represión directa o un poco antes, es la idea de mafialidad, ¿no? Que es una mafia, por ende la sociedad se tiene que despegar de esa imagen y ante eso se justifica el accionar de la justicia o de las fuerzas de seguridad. Está todo estratégicamente planificado, es decir, desde lo político ya creo que hoy a nivel nacional, que ya Macri es gobierno, lo que se hizo con los manteros se repitió con todos los espacios o los objetivos políticos que el gobierno quería atacar. Ya no son solo mafia los manteros, ya son mafia los docentes, son mafia los sindicalistas. Entonces todo tiene que ver en una lógica perversa. Por un lado, un Ministerio Público Fiscal, un poder de la nación, que lo que hace es poner toda la maquinaria, todo el poder, no para la justicia, sino para armar los generales ideales de represión del Estado. Por ejemplo, lo tenemos en la ciudad de Buenos Aires, una fiscal impresentable que nosotros pudimos desarticular el armado de Krausau gracias a la gran abogada que es Verónica Heredia, hoy defensora con la familia de Maldonado. Santiago Maldonado, claro. Es decir, arma las causas, obviamente el rol de los medios de comunicación es estratégico. En la construcción del estigma, ¿no? En la construcción del estigma, se habla de las mafias organizadas, se trata de generar consenso en la población para después avanzar con la represión ilegal a partir de la mentira que se instaló, ¿no? Omar, en algún momento parte de la construcción del estigma era que los que seguían en la calle era porque querían violar la ley, básicamente, y que no querían pagar impuestos, y ahí la idea de mafia, y que había otros que habían aceptado ir a los galpones que el gobierno de la ciudad había destinado para este tipo de trabajo. ¿Qué pasó con esa propuesta del gobierno de la ciudad? Mira, yo te voy a contar. Es decir, cuando la Reta habla de mafias organizadas, yo le voy a dar un hecho puntual para que entendamos de la manera en que se mueve Rodríguez Larreta. Cuando fue el desalojo de Once, que había más de 2.500 trabajadores, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tercerizó el censo a lo que era la mafia histórica del Once, a los punteros, a los que recaudaban para la comisaría séptima, para los que recaudaban para espacio público. Estratégicamente, estos delincuentes se transformaron en una asociación civil meses antes del desalojo, y lo que se hizo fue darle a los punteros históricos del Once el control del censo. De los 2.500 manteros se censó solo 1.100, y de los 1.100 se inscribieron en el curso de la CAME 873 trabajadores. Ahora, de esos 873 trabajadores hubo un gran negocio previo, porque solo la mitad son manteros, la mitad son particulares que no tienen nada que ver con la solución. Y lo que se hizo fue, obviamente, estas estructuras mafiosas cobrar un porcentaje para que los particulares entren. Se hizo un gran negocio. Hoy lo que tenemos en los galpones de Once es que los manteros se están escapando porque no venden nada, salen a la calle. Entonces el gobierno de la ciudad lo que hizo hace 20 días es hacer distintas listas negras y echar a los trabajadores, porque en el fondo, Diego, lo que se busca con los galpones, y esto es lo perverso, que los galpones están a nombre de un grupo empresario privado. Nunca la intención de los galpones fue para los manteros. La construcción de los galpones buscó dos objetivos. El primer objetivo es mostrarse la Reta ante la sociedad que daba una solución a los trabajadores, pero la otra es hacer un gran negocio empresario donde los manteros no están, porque no se puso ningún recurso para que los galpones sean viables. Y hoy los manteros se están yendo o los echan. Lo que se busca dentro de 6 meses, no va a haber más trabajadores del 11 en los galpones, y ahí sí se va a hacer un emprendimiento comercial. Estamos con Omar Guaraz de Vendedores Libres, hablando de lo que padecen todos los días los manteros y las personas que trabajan en la calle. Hablabas de la importancia de denunciar la violencia institucional que pueden sufrir por parte de la policía, y a la vez la situación de vulnerabilidad de la mayoría de quienes trabajan en esta condición, que además son inmigrantes, hace que muchas veces, me imagino, les cueste un poco llevar la denuncia a Procubín o a una comisaría, ni hablar, ¿no? Mira, sí. Pero bueno, nosotros lo que hicimos como trabajadores organizados es ver las prioridades. Y hoy la prioridad es, como les conté, tenemos muchos compañeros detenidos por armados de causa. Lo que sí le debemos agradecer a distintos espacios dentro del Estado, como la Defensoría en la Ciudad de Buenos Aires, distintas organizaciones de derechos humanos, al CELS, que nos han acompañado, asesorado. Y lo que nosotros como trabajadores sí vamos a hacer es llevar a la justicia y mostrarle de qué manera el Estado, mediante los funcionarios públicos, con nombre, con apellido, con prueba, son parte de la maquinaria estatal que arma causas judiciales. Pero acá hay una cosa que es importante. Toda esta violencia que se ejerció contra los manteros tiene una única finalidad, que es un Estado que hoy está manejado por el poder económico, y se utiliza ese Estado con esa ilegalidad para hacer desaparecer a los manteros, porque acá a los manteros el sector empresario lo precisa. En primer lugar, un mantero, un vendedor ambulante, también lo trajimos a las saladas, te venden 3 pares de medias a 50 pesos, precios populares, en una economía que se está agotando. La gente precisa al mantero. Los mismos 3 pares de medias, un comercio te lo vende 500 pesos. Ahora, de acá me les va encima a ustedes todo el tiempo, no entiendo dónde está ahora, la articulación posible. Ahora, Diego, acá hay una cosa que es importante. El gobierno está fabricando desocupados de la calle manteros para que empresarios ligados al poder económico de la Ciudad de Buenos Aires hagan negocios que son las saladitas. Yo te voy a dar el ejemplo. Viste que nosotros instalamos una carpa en Constitución durante 8 meses en Avenida Brasil. ¿Cuál era el conflicto? Ahí estaba Pablo Dabas, íntimo amigo del vicejefe de gobierno Diego Santilli, que el gran negocio es en un puestito chiquito. Había 500 puestos y se cobraban entre 15.000 a 30.000 pesos en aquel momento para trabajar. Se explotaba a los trabajadores, se evadía impuestos. De los 15.000 pesos, les hacían figurar 1.000 pesos, 2.000 pesos. El resto es lavado de guita, lavado millonario. Los compañeros de la carpa lo que hicieron fue, mientras la justicia esa denuncia la planchaba la jueza Bernán, esperando que los compañeros se cansen, tuvieron atentado, pusieron el nombre de Diego Santilli y de Rodríguez Larreta como responsable, incluso socio del grupo empresario. Hasta que el día 2 de mayo, no sé si vos recordás, nuevamente el fiscal Sebasco, que aparte de armar causa, es funcional para que los negocios le cierren al gobierno, secuestró a 7 trabajadores, entre ellos yo estaba ese día en la carpa, invitado. Nos secuestró, la policía vino, nos llevó, levantó la carpa. Y ese fue un mensaje mafioso desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que los compañeros dejen de sindicar al vicejefe de gobierno como testaferro de los grupos empresarios. Es decir, lo que se necesita es echar a los manteros para instalar estas saladitas, cobrarles altísimos precios y vivir del esfuerzo de los trabajadores. Omar, ¿cómo pensás la articulación política con otras organizaciones? Nombrabas lo del CELS para la denuncia de la violencia institucional, lo que puede pasar con alguna procuraduría en especial, pero ¿cómo piensan la protección ante este tipo de denuncias que tienen nombre y apellido de gente muy poderosa? ¿Y cómo piensan también la articulación con sectores más amplios de la economía popular, podríamos decir, no solo como adquirir fuerza en la unidad, sino también como mecanismo de protección ante estas cuestiones? Me pregunto, por ejemplo, y te lo preguntaba fuera de aire, entre el vínculo posible entre Vendedores Libres y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, ¿no? Mira, con los compañeros de la CETEP, lo que pasa es que los compañeros de la CETEP básicamente se organizan en cooperativas. Y El vendedor ambulante lo que busca es, en este caso, la regularización de la actividad, porque su trabajo es la calle. Entonces, la propuesta de la cooperativización no le llega a los vendedores, ¿me explico? Pero también con el tema de la CETEP, acá hay una cuestión. Es decir, el 95% de los vendedores son revendedores. Y la CETEP no tuvo una posición clara, desde puntual, como organización con los revendedores. Sí con lo que se denomina productos artesanales y demás. Entonces no hubo una posición clara y tampoco hubo un acompañamiento claro ante los graves excesos que sufrieron en este año los trabajadores. Por lo tanto, es una organización que en algún momento aparece desde sus comunicados que nos abarca, pero en la vida real, digamos, los trabajadores estamos solos en cuanto a las organizaciones que apoyen, estamos solos en cuanto al sector político que respalde esta situación de los manteros, porque los sectores políticos, vamos a ser claros, es decir, salvo Alejandro Bodar en su momento, que salió a defender el tema de los manteros públicamente, el sector político teme poner una posición que la debería hacer de repudiar la represión de los manteros porque le teme al poder de lobby de la Cámara de Comercio y de FECOBA. Teme que los traten de colaboradores de la mafia. Entonces, sí, nosotros desde hace 2 semanas no estamos teniendo reuniones con los compañeros de la CTA de Hugo Yasky, que se han solidarizado y han intentado o intentaremos en el futuro articular, digamos, algún tipo de organización gremial dentro de la CTA. Y el día martes de la semana que viene vamos a tener una reunión con un gremio que sí está en la CTA, AMAR, con Georgina. Es decir, porque no hay nada más similar dentro de los manteros que la situación de los compañeros de AMAR, digamos. Allí el profundo debate ético acerca de la prostitución como trabajo o no, que todas las organizaciones lo tienen como un debate interno muy fuerte también. Digamos, seguro, ¿no? También. Seguro. Pero ante esta situación muy grave que nos pone en un grupo extremadamente vulnerable, sí, yo vuelvo a repetir el rol fundamental de las organizaciones de los derechos humanos, la PDH, los compañeros de la Defensoría, el CELS, porque lo estuvimos viendo en este último momento del país. Digamos, la lucha al hombro se la cargó el pueblo y se la cargaron las organizaciones de derechos humanos. Es decir, es un espacio muy fuerte en esta sociedad y, bueno, a quienes le agradecemos permanentemente por velar por la seguridad de miles de trabajadores. Gracias, Omar, por la visita. No, gracias a ustedes, Diego. Omar Guaraz, de Vendedores Libres, contándonos la situación de los manteros en la Ciudad de Buenos Aires.